Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Nuevamente es para nosotros un gusto estar con ustedes aquí en La Vuelta al Mundo. Y hoy estaremos nuevamente en el sur de España. Como la semana pasada estuvimos en Sevilla, vamos a aprovechar para ir directamente a una ciudad emblemática por su arquitectura medieval y sobre todo los lugares tan mágicos que tiene por la influencia marroquí y también porque tiene grandes estructuras y sobre todo que cuenta con un lugar imperdible. Así es, la Alhambra. ¿Ya adivinaron a dónde nos iremos? ¡A Granada! A Granada. Gracias por viajar con nosotros. Hemos llegado a Granada. Abríguense muy bien porque estamos a 6 grados centígrados. Hace frío. Hemos llegado a Granada. Es una ciudad maravillosa por lo que dicen. Lo mejor que esta ocasión tendremos una gran guía y una gran amiga que nos ayudará a conocer mejor esta ciudad. De hecho, nos hospedaremos con ella. Creo que es muy bueno tener amigos de diferentes partes del mundo, porque así nos podemos apoyar. Incluso hay algunas plataformas en internet que nos ayudan a buscar hospedaje con la condición de que cuando esas personas vengan a México se les ofrece igual un espacio para hospedarse. Siento que es una gran dinámica, ¿no crees? Está padrísimo porque podemos compartir con culturas, con ideas y con amigos y amigas de todo el mundo. Además, es una gran oportunidad de visitar ciudades con personas de estos lugares, lo que decimos locales. No solo para conocer los lugares más famosos, sino también para conocer cómo viven y qué costumbres tienen. Así es. Y bueno, nos quedamos de ver con Mar a la salida de la Alhambra. Y nos comentó que es mejor directamente ir allá, porque es lo que más se visita en esta ciudad. Es un tour de aproximadamente 3 horas. Este lugar tan grande, lleno de color. Y como hay mucha gente, compramos los boletos vía internet para evitar así las filas. El de nosotros costó 30 euros y creo que valdrá mucho la pena. Me juraba, porque me veo soñando, ramo de flores blancas. La boca con los jardines que perfuman a la alhambra, cantando coplas de amores que salen de una guitarra. ¿Dónde está la reina mora que se una madrugada porque se llevó con ella la alegría de Granada? ¿Dónde está la reina mora que ayer su amor me lugar tan maravilloso. Vale la pena venirnos caminando para ir observando esta bella ciudad. Sí, de hecho, la Alhambra, que es así denominada porque sus muros son de color rojo, la verdad es que está impresionante. Está situada en lo alto de la colina de Alzavica, en la margen izquierda del río Darro. De hecho, cuando uno sale puede ver el río y es increíble la vista que se tiene. Algo importante aquí de la Alhambra es que la verdad, por ejemplo, en la época de invierno sí hace muchísimo frío y de hecho está muy cerca de unas montañas donde incluso puede llegar a caer nieve, así que vénganse preparados. Pero, por supuesto, en verano, como cualquier zona casi del sur y de Andalucía, que como les habíamos dicho estamos en el sur de España, pues entonces hace muchísimo calor, así que también, pero aunque sea sin importar qué clima haya, es muy, muy, muy importante venir a la Alhambra. De hecho, nos estaban contando los guías aquí que estábamos aquí en el tour, porque recuerden que pues hay que apartar lugar, les recomendamos que saquen los boletos por internet, y pues nos contaban algo bien importante, que la posición de la Alhambra es súper estratégica, ¿no? Aquí en toda la ciudad, porque se puede ver toda la ciudad. Y bueno, pues aquí dicen que antes existían construcciones anteriores a la llegada de los musulmanes. De hecho, está completamente amurallado. Tiene una forma irregular limitada al norte del Valle del Darro. Entonces, la verdad es que está increíble. Fue concebida por como zona militar, de hecho, al principio, y después ya pasó a ser residencia real y de la Corte de Granada. Esto ocurrió en el siglo XIII. Incluso tras este establecimiento del reino nazarí y la construcción del primer palacio por el rey fundador Mohamed, pues más conocido como por Alamar. Así que, esta ciudad estaba llena de altas murallas, de torres defensivas, albergaba dos zonas principales que era la zona militar y la alcazaba. Incluso tenía un cuartel del Guardia Real y bueno, pues también una ciudad aquí dentro de estos donde se estaban los palacios nazaríes. Entonces imagínense cómo estaba. Después pues ya el palacio fue el palacio de Carlos V, que se construye después de la toma de la ciudad de 1492 por los Reyes Católicos. Entonces también está aquí donde les comentaba, en la Medina. Y ya fue aquí que cuando los Reyes Católicos conquistaron Granada, pues que ya se convirtió en una corte cristiana. Ya después se construyeron varias estructuras para que varios ciudadanos pudieran estar aquí cerca. También pues obviamente había cuarteles militares, una iglesia y un monasterio franciscano. Entonces está increíble. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te vengo a Granada, tierra ensangrentada en verdes toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde, gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca jugosa manzana que me habla de amores. Granada, Manola, campana en cofre preciosa. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera Marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le diera Marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Esta es una puerta increíble. Dice que Carlos V encargó construir esta puerta a Pedro Machuca. Qué apellido, ¿verdad? En 1536. Misma que era la entrada de la ciudad y está conectada por la muralla que la rodea. Sí, vamos al centro del lugar. Es como un gran bosque. ¿Ya viste ese palacio enorme? Mira esa fuente que está junto a ese parquecito. Ay, es muy hermoso, la verdad. Y como lo hemos visto ahorita que entramos aquí a la Alhambra, es muy estilo marroquí, de hecho muy parecido a como lo que estaba en Sevilla. Tiene espejos de agua, ¿ya viste? En donde todo se puede observar. Puedes ver la parte de arriba de cómo están las estructuras y todo se refleja en esta fuente. Y también, aquí adentro, como nos explicaron, tiene los baños árabes. Vamos a seguir conociendo. Que dicen que si no vienes a la Alhambra, es que no vienes a Granada. Es un recorrido un poco largo, pero cada uno de los rincones vale mucho la pena. De hecho, aquí en Granada, en 1330, se dice que era la ciudad más poblada de Europa. Incluso tenía dos mezquitas grandes, que por supuesto es aquí donde acabamos de pasar, que es la Alhambra, y otra en el centro de la ciudad. Algo igual súper curioso que nos estaban explicando aquí en el tour, porque recuerden que también es muy bueno conocer este tipo de tours, ya que, pues, sobre todo con gente de aquí, ¿no? De hecho, estamos a punto de encontrarnos con Mar, que la verdad va a ser increíble volver a verla, y sobre todo, pues, que nos va a enseñar su bella, bella ciudad, ¿no? Entonces nos estaban comentando que la Alhambra es uno de los monumentos más visitados de Europa. Así es como lo escuchan, de los más visitados. Bueno, ya estuvimos, cuando estuvimos en París, ya sabemos que, pues, obviamente la Torre Eiffel es uno de los más visitados. Pero aquí, ¿sabes cuánta gente viene? Dicen que vienen casi 3 millones de visitantes al año. Entonces está, pues, súper saturada, así que recuerden, si van a venir a la Alhambra, saquen sus boletos por internet, porque tal vez puede que no alcancen a entrar. Algo igual increíble que lo que les decía es que aquí en invierno las temperaturas pueden llegar a 0 grados, y pues ahorita en verano está muchísimo, muchísimo calor, estamos casi, llegan a estar en 40 grados, ¿no? Entonces, no tanto como en Sevilla, por supuesto, pero también aquí hace muchísimo, muchísimo calor. Y de hecho, algo importante es que nos decían, lo que les decía, que aquí se puede, pues, ir cerca a unas montañas donde, pues, hay una estación de esquí, ¿no? Por ejemplo, se llama Sierra Nevada, está increíble, todavía puedes alcanzar la nieve, yo creo que a partir de, pues, finales de noviembre, diciembre, e incluso a finales de febrero todavía hay nieve, así que no se lo pueden perder si llega a nevar, y pues ves a toda la gente esquiando. Ay, es la verdad muy, muy, muy bonito, súper atractivo, ¿no? Y de hecho, es un parque nacional que tiene más de 20 picos y de hecho está a 3.000 metros de altitud. Así que, pues bueno, se considera que es el techo de la península. Entonces, ¿dónde nos quedamos de ver con Mar? Que nos alcanzaba a la salida. Vente, vamos a sentarnos mientras ella llega. Mira esta vista. Desde aquí estamos como en uno de los lugares más altos de esta ciudad y la podemos disfrutar. ¡Qué hermosa, la verdad! Mira, ahí viene Mar. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Hola, Mar, ¿cómo estás? La verdad es un gran gusto estar nuevamente contigo y sobre todo aquí en tu gran ciudad que es Granada. Cuéntanos, ¿a dónde nos vas a llevar a comer? La verdad es que ya tenemos un poco de hambre y bueno, pues yo sabemos que aquí hay una comida muy, muy rica. Así que platícanos, ¿qué podemos ir a comer y a dónde? Pues la verdad es que me resulta muy difícil recomendaros un solo sitio, ¿no? Quizá está mal que yo lo diga, pero tenemos una gastronomía muy rica y que merece la pena probar. Se me ocurre, dando un paseo por el centro, que vayamos a Los Manueles. Los Manueles es un bar-restaurante que, bueno, que tiene muchísimos años ya trabajando en Granada y en el que, bueno, podemos probar unas croquetas espectaculares, unas albóndigas muy ricas y lo mejor de todo, que además es algo común en todos los bares de Granada, es que cuando pidamos nuestra consumición nos van a poner gratis una tapa que habitualmente está muy rica, es un aperitivo que puede ser, pues, puede ser tortilla, puede ser un pequeño bocadillo, puede ser una croqueta, puede ser cualquier cosa que os imaginéis y que viene muy bien para abrir boca antes de comer. También tengo que recomendaros que vayamos a probar una tortilla de Sacromonte, que es también muy típica de aquí de Granada, que aparte de, pues, de lo típico que podemos encontrar en una tortilla, lleva, bueno, verdura y está hecha de una manera muy especial aquí en Granada. Y bueno, de postre creo que no puede faltar que vayamos a tomarnos un pionono, que es un pastelito hecho con yema que también está delicioso y que estoy segura que os va a encantar. Wow, la verdad está muy, muy rico, aunque, bueno, pues sí es muy diferente la comida de aquí de Andalucía al centro de España. Así que vale la pena mucho conocer otras cosas, ¿no? ¿No crees? Sin duda, Andalucía tiene su toque gastronómico. Cuéntanos, ¿cuál es tu lugar favorito en Granada? ¿Qué nos recomiendas visitar? A ver, me resulta muy difícil elegir un solo lugar como mi lugar favorito. A mí me encanta pasear por Granada, me encanta recorrer estas calles, como podéis ver que son preciosas. Me encanta pasear por Albaicín, que es uno de los barrios de Granada. Me encanta subir por el Paseo de los Tristes y llegar hasta la plaza que está más arriba, desde la que puedes ver la Alhambra. Me encanta el Mirador de San Nicolás, que está en el Albaicín y desde el que puedes ver una panorámica de la Alhambra que es espectacular. Y ya si es de noche, pues ni te cuento. Vosotros mismos lo podéis notar paseando por las calles de Granada. Granada es muy musulmana y se nota muchísimo esa influencia que tuvo durante tantísimos siglos, ¿no? Y a ver, mientras vamos a ese lugar, porque no es lo mismo que nos lo cuentes a que lo visitemos, ¿cuál es tu canción favorita? Así que te recuerde a aquí, a tu ciudad. De repente todos tenemos una canción así que diga, ah, esta canción me recuerda a mi ciudad. ¿Cuál es la tuya? Me gusta mucho una canción de Super Submarina que se llama LM Granada. Creo que es muy nostálgica y que todos los que somos de aquí, pero por alguna circunstancia hemos tenido que vivir fuera o marcharnos fuera, nos da mucho sentimiento de volver a casa, ¿no? También aquí en Granada, ya la semana pasada estuvimos en Sevilla Y pues sabemos que hay muchas festividades. Aquí en Granada, ¿qué festividad hay? Una de las fiestas grandes que tenemos aquí en Granada la celebramos el 3 de mayo y es el Día de la Cruz. Es muy popular porque desde antiguamente la gente, los vecinos en sus patios comunes, en plazas, en colegios y demás, hacen sus propias cruces con flores, principalmente claveles. Y bueno, a la gente le gusta ponerse el traje de flamenca, o no, o ir simplemente vestido de calle, pero ir allí, tomar algo, comer unas habas típicas de este día y sobre todo pues pasarlo muy bien, bailar y disfrutar con la gente. Y otra de las fiestas grandes de Granada la celebramos en junio, es el Corpus. Y bueno, el día grande es el día que sacamos a la Tarasca, que es una figura de una mujer que está de pie sobre un dragón y que bueno, cada año va variando su vestimenta y bueno, supuestamente va acorde con las tendencias de moda de ese año, ¿no? Es un desfile que es muy popular, sale tanto la Tarasca, tenemos gigantes, tenemos cabezudos y la verdad es que la gente lo disfruta muchísimo. ¡Ay, qué bien! La verdad sí me gustaría estar en esas fechas para esa gran festividad, estaría muy muy genial. Pues bueno, hablando de eso, ¿cuál es tu lugar favorito de aquí de Granada? Así que nos digan, este lugar no te lo tienes que perder. Cuéntanos, y sobre todo, ¿por qué? Bueno, yo siempre digo que una de las riquezas de Granada es que en el mismo día puedes plantarte en la playa que ir a Sierra Nevada y disfrutar de la nieve y de la montaña, ¿no? Por supuesto que lo recomiendo. Ahora hemos tenido un temporal fuerte en España, ha llovido mucho, ha nevado mucho, pero ya la cosa parece que está remitiendo poco a poco. Os vais a encontrar muchísima nieve. Creo que uno de los lugares para esquiar de España más chulos, más bonitos, más preparado, con más kilómetros de pistas. Y bueno, yo creo que si tenéis oportunidad, tenéis que daros también un paseo por la Alpujarra, que está dentro de la provincia de Granada. Son unos parajes espectaculares, en medio de la montaña, con unos edificios muy blancos, muy característicos, Es donde se encuentra, en uno de esos pueblos se encuentra el manantial de Lanjarón, que es de donde sale el agua tan famosa de Granada, el agua de Lanjarón. Y bueno, tiene una gastronomía que no os la puedo describir, que tenéis que probarla. Muchas gracias, Mar, de verdad es un gusto estar nuevamente contigo, pasar un rato, un gran rato aquí en esta bella ciudad de Granada, conocer más acerca de la gente, de las festividades y sobre todo de su música. E insistimos que no es lo mismo estar con alguien del lugar y que te cuente la realidad de las cosas a toda la parte turística, ¿no? Es mejor estar con alguien que sea de aquí. Y la verdad, muchas gracias por aceptarnos esta noche en tu casa. Bueno, ya nos vamos a ir a dormir un poco porque mañana vamos a ir muy temprano a Sierra Nevada. Pues muchas gracias por acompañarnos, Mar. Estuvo delicioso tanto la comida como el paseo. Pero bueno, ya es hora de irnos a dormir porque mañana vamos a ir a la nieve. El placer ha sido mío, chicos. Sois bienvenidos cada vez que queráis. Para mí es un placer poder hablar de mi ciudad, de mi provincia, de mi tierra. Y más si puedo hacer que la conozcáis y que os animéis a visitarla. Ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros. Tierra mora hasta la eternidad. La Alhambra me encantó y sobre todo este lugar que estamos aquí frente a la montaña, ver cómo empieza la nieve y dónde acaba. Y la verdad es que el paseo en el teleférico está muy, muy, muy padre. Qué bonita ciudad es Granada, definitivamente. Visitar las cordilleras béticas es increíble. Ver la nieve fue una experiencia maravillosa y muy diferente. Es por eso que vamos a invitar a todos nuestros amigos que están por ahí y que yo seguro sé que nos están escuchando. Estas aventuras les va a encantar venir a estos lugares. Esta historia, la magia y todo lo que se vive acá en Andalucía. Como García Lorca, loco enamorado, que esa tierra vio morir. Granada, tu brisa, te La verdad fue un gusto estar aquí con Mar. De verdad, muchísimas gracias por tu hospitalidad. Y como ya lo dijo, pues hay que venir a Granada a visitar tu bella ciudad, a comer cosas ricas. La verdad es que es increíble. Igual algo importante es que nos estaba comentando que la Alhambra pues es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1984. Y bueno, también importante es que es una ciudad muy estudiantil, es incluso económica, mucho más económica que en Sevilla, como lo vimos en el programa pasado. Y bueno, pues aquí hay de quedarse en cualquier lugar. O sea, ustedes pueden tomar incluso un autobús desde Sevilla hasta Granada, pueden llegar, hay también un aeropuerto un poco cerca aquí de la ciudad. Entonces, para venir hay muchas opciones, no es tan caro, hay mucho que comer, como ya lo hicimos con Mar. Y bueno, también algo importante es que hay varias opciones de hospedaje, desde hostales. Recuerden que los hostales, pues bueno, son las opciones de más económicas para quedarse. Sí puede haber que nosotros tengamos que compartir a lo mejor una cama en una habitación con más gente, pero la verdad es que es muy divertido. Ya en otros programas hablaremos acerca de esto. Y bueno, también hay hostales en esta parte, también hay Airbnb, lo pueden buscar en diferentes plataformas. Y bueno, hay un montón de opciones para quedarse, porque realmente es una ciudad, como ya lo habíamos dicho, muy visitada. Así que pues no se pierdan nuestro próximo programa. Recuerden que estamos aquí en Resistencia Radio y es para nosotros un gusto compartir con todos ustedes acerca de los tips de viajes. Y la verdad es que todavía nos falta mucho por conocer y mucho que compartir con ustedes. Saludos. Te dice, aunque te llames Granada, Granada de Pedro Martínez, Trevele, Peligro, Zújar y Puebla de Don Fadrique, y si me voy a la Alhambra, se muere el Generalife. Granada, de Padilla, el Sacromonte, de La Persa y el Pinar, de Fonera y Leifonte, Salobreña y La Mala, de Jubile y Natá, Turón, Rubite y Sagra, de Torbiscón y Lecrí, Granada de Loja y Salá, Corafe, Goa y Moquí. El Madrejete y Moquí, de Roca, Mire y Marsá, Piñaro, Dura y Casí, de Pino, Puente y Granada, de Castaná y Bonasí. Granada, si te duermes en Granada y te despiertas temprano, lava tu cara con agua de la fuente el Avellano, que todo eso es Granada, de los Guájares a Cuevas del Campo, de Fuente Vaquero a Álama, Granada es un sueño blanco que vive en Sierra Nevada. Granada, de Albuñol y Purullena, de la Zubia y la Antejí, de Cogollos de la Vega y Cogollos de Guadí, de Arguñuela y La Jaró, de Alamedilla y Bubió, de Pampaneira y Padú, Granada, Reina y Lagó, de Portugó y Santa Cruz. La Gavia, Jun y Albondó, y Trabogor, Alendí, de Basaor, Señaló, Granada de Pino, Gení, Huegueja y Gobernador. Ay, Granada, del Genil y García Lorca, en Vélez de Menaudalla, Granada, Cristiana y Mora. Morbízar, flor encantada, la Antella se vuelve loca y entonando este cantar llevan tu nombre en la boca. Una te dice Granada, mientras Granada la otra. Granada, de Alicún y Moraleda, mi Barmulta y Policá, Zafarrada y Villamena, y de Ojíjares Granada. De Polopo y Montefrío, Cuyarbasa y Cuyarmena, la Calahorra, el Castrín, desde el sur de Campotea y bájate del Salamín, de la San Lobra y Otiva, de Arquífez y Huela y Caja, de Dudarbola y Armilla, de Dulcar, Jallena y Caña, de Quental y de Armejía. De arenas del rey Benalúa de Guadí, Benalúa de las villas y de esas de Guadí, yo también soy de Granada porque en Ujíjar nací. Soy un patio de la Alhambra, un rincón del Albaicín, tú mi novia enamorada y yo me muero por ti. Granada, de Arbolote y Ximenea, de Galera y Santa Fe, vuela Goito, Recardela y llora y me enamoré. Genes y Escusa, Caratauna y Calicasa, Guarso y Vega de Genil, Valor de la Granada, Pinta y Vega de Guadín. De Huesca, Argüeneja y Venta, Margarinejo, Asocina, Morela, Boyer, Muñeca, Villanueva de Mesía y de las Torres, Villanueva. Granada, viajemos juntos en la vuelta al mundo. Señor gitano, cuando el sol se fue bailando entre las cañas, se fue cantando una canción de amor, el son de una guitarra. Una gitana hermosa, oculta tras el rojo de un clavel, como una mariposa. Gitano, no me llores, que algún día volverás a pasear las calles de Granada. Te embriagarás de albahaca y de azahar, los jardines de la Alhambra. Será la luna llena quien te ayude a regresar, será la nieve blanca de Granada, será el olor a rosa y a clavel, será el beso de fuego de tu amada, mientras la noche se